Bueno, muy buenas noches a todos, a la gente que está por allá en las carpas. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. No saben lo importante que es para nosotros que estén esta noche acá. No tienen idea lo importante que es el apoyo de toda la gente que está hoy acá. Quiero agradecer en primer lugar, ya lo hicieron otros, pero corresponde el trabajo arduo que han hecho la Juventud Radical y la Comisión de la Mujer en la organización de todo este evento. En todos estos días de militancia, la juventud y las mujeres apuntalaron y nos apuntalan día a día y nos estimulan a seguir trabajando, nos alientan, y cuando tenemos alguna duda, cuando queremos caer, allí están ellos, los jóvenes, para levantarnos. También quiero agradecerles, porque sé que están aquí, no solo los aladillenses nacidos, sino también los adoptivos como yo, y también la comunidad paraguaya, la boliviana, la española y la italiana, gente que ha venido de todos lados a vivir, a radicarse en Saladillo, porque es una ciudad que contiene a todos. Así que un saludo muy especial para la comunidad paraguaya, sobre todo, que está aquí presente. Yo podría hoy hablarles de proyectos, de mis ganas, de mi compromiso y del orgullo que siento poder representar en una banca como legisladora provincial a Saladillo y a la Séptima. Pero creo que eso queda de cara a octubre, tendré tiempo. Les puedo sí asegurar que tengo toda la energía, tengo toda la pasión, tengo toda la convicción para trabajar por la gente, por mi gente, la de Saladillo, y por supuesto la haré también por la de toda la sección electoral. Mi trabajo y el trabajo de toda esta lista no comenzó hace un mes, no comenzó hace unas semanas. Mi trabajo y el trabajo de mucha gente que está aquí, y en lo propio, desde el primer día que asumí como concejal, no solo estoy ocupando una banca y haciendo proyectos, estoy con todos y cada uno de ustedes, cada vez que se me requirió, y por supuesto con fallas y con errores, y alguna vez seguramente puedo haber fallado, pero he tratado de acompañar durante todos estos años, y por eso se ha hecho más fácil la recorrida con toda esta gente. Sé que estoy en tres listas y que tengo la responsabilidad de decir, porque además, esto también me lo enseñó Boro, entre otras tantas cosas, que a partir del 9 de agosto, no solo yo, sino todos los que estamos acá, vamos a acompañar a quien gane en este Frente Cambiemos. De verdad, de corazón, intensamente, que no tenemos dudas que el radicalismo va a seguir gobernando Saladillo. Pero yo no puedo ser hipócrita, no puedo mentir. Ya todos saben de la mano de quién vine a la política, quién me miró hace muchos años y no entendí, quizás porque mis hijos todavía eran jóvenes, porque mi profesión me exigía mucho y entonces no hice caso, hasta que alguna vez el Goro insistió y logró que pudiera empezar también a participar en ese partido donde mi suegro Titán Armendáriz me afilió hace muchos años. Por eso estoy en este cierre de campaña y no en otros. Por eso estoy aquí, porque vengo de la mano de un grande para mí, de un gran maestro que me ha enseñado muchísimo. No lo hago cargo por su enseñanza, porque a lo mejor no he sido una buena aprendiz. Y como decía, estoy orgullosa de esta lista porque he trabajado. No tengo que hablar de Laura, que además de amiga y que me elogió, exageró con sus palabras. Es una mujer comprometida con el partido, comprometida con lo que hace. que tal vez primaba hacer otras cosas de su vida, pero me dijo, si el Goro me convoca, si el Goro me necesita, ahí voy a estar yo. Y acá está Laura Lacunza representando al Consejo Escolar en primer lugar. Esa es una mujer de palabra. Y tampoco tengo que hablar de Alejandro, porque Alejandro lo demostró todo cuando lo convocaron a ser primer concejal después de casi terminar sus 4 años como diputado provincial. Y como es hijo de tigre y titán, alguna vez después de ser gobernador lo necesitaron en el comité para presidirlo y dijo que sí. Alejandro también dijo que sí, que quiere estar al lado de Goro, que quiere estar representando el Consejo Deliberante. Y por último les quiero hablar de quien yo siento con el corazón, que todos los que estamos acá, pero de corazón, ya valoramos el hecho que vengan, pero valoramos mucho más y queremos, porque es el único regalo que pedimos los políticos, que este domingo voten al hombre, no por gratitud, simplemente por reconocimiento. Que sepan que aquí hay un hombre que es cierto que está 24 años, elegido por el pueblo. Un hombre que le ha dedicado su vida, que empezó desde muy chico con nada, que tuvo muchas adversidades en su infancia, lo sé, y no me lo contó él, me lo contó mucha gente que vivía a su alrededor, que después abrazó la política, que se quedó en los tiempos de hoy donde todos los políticos cambian de partido según la conveniencia, en el mismo partido, la Unión Cívica Radical. Miren alrededor lo que pasa en Olavarría, lo que pasa en cualquier lado. Políticos que cambian la camiseta de acuerdo a la conveniencia y no a la convicción. Valoremos, por favor, a los políticos honestos, a los políticos que en 24 años no tienen hechos de corrupción, a los políticos que dedican la vida, a los políticos que tuvieron un accidente como Goro, que casi muere, que pierde el hermano y que ni bien puede escribir y no podía hablar. Decía lo que quería para Saladillo. Tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo. No es darle a él, tenemos que aprovechar de él lo que tiene para darnos a nosotros. Yo estoy convencida de su proyecto. Estoy convencida que además no gobierna únicamente para los radicales, gobierna para todos, para los comunistas, para los socialistas, para los peronistas, que también llevan como bandera la justicia social. Nosotros también llevamos la bandera de la justicia social. Por eso pedimos el acompañamiento a toda la sociedad. A las mujeres, porque aquí hay una mujer que está convocada por un hombre que me dio el primer lugar en el Consejo Deliberante y que hoy me acompaña en esta precandidatura a diputada provincial. Y no somos tantas mujeres. Y yo tengo la obligación de representarlas a todas y de hacerlo bien. Por eso también, en parte, lo debemos a hombres grandes, a hombres que no se cierran únicamente a su partido, no se cierran únicamente a los que son de Saladillo. Se abren a toda la sociedad y se abren con el corazón realmente. Aquí yo intento y he intentado hacer una campaña limpia y como dijo Laura, hemos intentado todos y la verdad que debo felicitar a todos porque salvo algunas excepciones, estamos demostrando que tenemos una democracia que se va puliendo. Pero no me hagan el cuento del corazón, muchachos. El corazón en Saladillo está con el que se queda en Saladillo, en que milita en Saladillo, en que trabaja por la política de Saladillo. No el que se va por ahí a buscar otro porvenir. El que se queda en Saladillo. El que no hace la campaña un mes antes. El que está todos los días con los problemas chicos y con los problemas grandes. Este es el gran hombre. Yo creo que todos los que estamos aquí, si logramos convencer de esto a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Vamos a lograr este domingo el resultado, más allá de los años, más allá de los mandatos, el resultado que se merece el pueblo de Saladillo, que Goro siga siendo intendente. Muchísimas gracias a todos.